Son las 3 de la mañana y ando pensando en esas cosas que dijiste. Cuando por tonto esa vez con ella me viste. Mujeres nunca me han faltado, pero tú yo no sé qué es lo que me diste. Y estoy borracho de nuevo, con ganas de verte, loco por hacerte todo lo que queríamos. ¿Cómo te sentías cuando te venías, cuando lo prendíamos? Y es que por más que intente yo no te logro olvidar. Perdón que llamé, sé que hace tiempo que de mí no sabes nada. Pero prendí un blond y te imaginé en mi cama. No me había dado cuenta que ya son las 3 de la mañana. Perdón que llamé, sé que hace tiempo que de mí no sabes nada. Pero prendí un blond y te imaginé en mi cama. Dice de hace tiempo que tú por mí ya no sientes nada. Pero me dieron ganas de comerte, abrazarte, besarte, tenerte juntito en mi cama. Recordando esa noche que tú me decías que me deseaba. Pero ya no hay nada, solo noche pasada. Pero te recordé, aunque no me daba tono la llamada. Dame otro beso de esos que me dabas. Aún recuerdo cómo te tocaba. Todas esas poses que a ti te gustaban. Seamos el amor hasta con la mirada. Y no, todo eso cambió. Yo te pido perdón, solo queda dolor dentro. Sé que hace tiempo que de mí no sabes nada. Pero prendí un blond y te imaginé en mi cama. No me había dado cuenta que ya son las 3 de la mañana. Perdón que llamé. Sé que hace tiempo que de mí no sabes nada. Pero prendí un blond y te imaginé en mi cama. No me di cuenta, son las 3 de la mañana. Una vez me dijeron que el amor y la vida eran pasajeros, que no me aferrara. Que si podía escoger otra cosa mejor que ignorara. Y ahora te pienso, siempre en todos lados me sale tu cara. Y aquí sigo pensándote, deseándote, pero en silencio. Casi siempre te pienso durante la madrugada. Y cuando miro al lado solo está la luz. Sé que hace tiempo que de mí no sabes nada. Pero prendí un blon y te imaginé en mi cama. Te marchaste pero quedaron las ganas. Y dime por qué cuando te llamo no me coges las llamadas. Dime si tienes otro camarada para no llamarte más. Tal vez si soy capaz de por fin dejarte en paz.